transexual, travesti, transgénero e intersexual. Mujeres, lesbianas y feministas. En términos sencillos, una lesbiana es una mujer cuyo deseo erótico y sus preferencias afectivas están dirigidas a otras mujeres. Sin embargo, el concepto va mucho más allá, pues es también una construcción social y política en constante dinamismo. Para comprender con mayor amplitud lo que es una mujer lesbiana, es preciso reconocer que la orientación sexual es solo un aspecto de la identidad. Pero no todo. Las lesbianas son también mujeres cuya vida se ve influenciada por elementos de clase, étnicos, raciales, religiosos, de nacionalidad, estado civil, etc. Estas características van definiendo las posibilidades de goce de los derechos que corresponden a las mujeres como humanas. Además, algunas mujeres lesbianas también se asumen como feministas, por lo que luchan por el reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de las mujeres. En un país como México, ser una lesbiana feminista implica una doble discriminación. Primero, por su condición de mujeres frente a un modelo societal patriarcal. Y segundo, por mantener una orientación sexual no convencional. La discriminación de las mujeres lesbianas se manifiesta como una práctica externa que toca áreas de la vida social como la escuela, el trabajo, el sistema de salud, el sistema legislativo, los medios de comunicación. Pero la exclusión también es una práctica que se desarrolla dentro del ámbito privado, cuando las mujeres lesbianas se esconden por el temor a ser estigmatizadas. El ver el mundo desde una óptica heterosexual agudiza la falta de información y obstaculiza la generación y el desarrollo de políticas públicas que permitan el ejercicio de los derechos humanos sin exclusiones por razones de identidad de género y orientación sexual. Ante un contexto de constante violación de los derechos, organizaciones lesbianas feministas como el Closet de Sor Juana cumplen un rol fundamental en la transformación de las estructuras de dominación y en la construcción de una sociedad libre. Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes, soy José Luis Gutiérrez y estamos en el estudio con Josefina Valencia, directora del Closet de Sor Juana. Con ella vamos a platicar sobre qué significa ser lesbiana, mujer y feminista en una sociedad como la nuestra. Josefina, platícanos, ¿qué debemos de entender por una persona lesbiana? Pues para mí, ser lesbiana tiene que ver con una identidad política que está relacionada con mi orientación sexual. Básicamente me atraen las mujeres. Sin embargo, no solo es eso, ¿no? También es una identidad en la cual me enuncio desde el feminismo porque reivindico el amor y las alianzas entre mujeres como una forma de resistencia frente al patriarcado. Entre otras cosas, también tiene que ver con una enunciación como una identidad que también está frente a otras identidades, como ya mencionaste, LGBTI, en la cual pues no me identifico como una persona gay o no me identifico como una chica les, ¿no? Sino que esta identidad va en conjunto, ¿no? O sea, esta parte de la orientación sexual, pero también como una postura feminista, puesto que lo gay siempre estaba asociado como a lo masculino. Entonces también esa importancia de enunciarme como lesbiana tiene que ver con una identidad que pues tenemos únicamente las mujeres que nos atraen otras mujeres, pero pienso, aunque no todas las no todas las personas que son lesbianas necesariamente tienen una identidad política relacionada al feminismo, para mí sí es como muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, que podamos decir que la identidad es política? El que te asumas directamente como lesbiana y que lo puedas decir y que no te limites a decir soy gay, mujer gay o soy les, nada más. ¿O cuál es, digamos, lo que nos hace entender como que nuestra construcción social no solo es una construcción social, sino también está allegada de elementos políticos? Pues seguramente habrá como otras compañeras que se puedan enunciar como lesbianas y no necesariamente se enuncien desde una postura política, ya, ¿no? Pero generalmente, y muchas lesbianas feministas, nos enunciamos desde ahí porque también estamos intentando transformar como las estructuras patriarcales, ¿no? Las estructuras que oprimen a todas las mujeres, ¿no? Que están basadas, bueno, o sea, el patriarcado, que básicamente, digo, tiene dos grandes pilares, uno que tiene que ver con la misoginia, ¿no? O sea, uh-huh, como el odio y el creer que las mujeres son menos que los hombres de forma general, y al mismo tiempo la heteronormatividad, ¿no? O sea, claro, que tiene que ver que las mujeres únicamente como nos enunciamos en tanto estamos con un hombre o en tanto como respondemos al ideal que las mujeres tienen como deseo, o sea, bueno, que se nos impone de ser madres, ¿no? Estar, claro, en pareja, ¿no? Entonces, pienso que es esa postura, ¿no? O sea, como el estar en contra de, como de ese sistema, ¿no? Es lo que nos hace como tener una postura política desde el feminismo y que no solamente estamos hablando pues que nos gustan otras mujeres. Josefina, ¿qué significa ser mujer lesbiana feminista en una sociedad como la nuestra? Para mí, como el qué significa ser lesbiana en una sociedad como la nuestra, pues tiene que ver con las diferentes intersecciones que nos cruzan. De entrada hay una, que es ser mujer, ¿no? Entonces, ser mujer en una sociedad en la cual aún no podemos acceder en igualdad de condiciones a los derechos humanos, pues va marcando de entrada nuestra posición y nuestra condición en el mundo, ¿no? O sea, para nosotras hablar de condición, bueno, tiene que ver con las cosas muy básicas y claras que se pueden notar, o sea, cuánto dinero ganamos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde vivimos, ¿no? O sea, como el tema de la condición tiene que ver como con estas cosas un poco más materiales, pero al mismo tiempo cuando hablamos de la posición, estamos hablando de cómo la sociedad, o sea, dónde estamos colocadas como simbólicamente en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues vivimos muchísimas agresiones sexuales, ¿no? En la calle, todas las mujeres, independientemente que seamos lesbianas o no, estamos constantemente expuestas a la violencia feminicida, ¿no? Claro. A ser asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Seguimos ganando en promedio 20% menos que los hombres por el mismo trabajo, seguimos a cargo del trabajo, en muchos espacios seguimos a cargo del trabajo de cuidado, ¿no? El trabajo reproductivo, además del trabajo productivo que también realizamos. Entonces, bueno, de entrada tiene que ver con esa dimensión, o sea, con el hecho de ser mujer, como por otro lado tiene que ver, pues con el ser lesbiana tiene que ver con otras cosas, ¿no? Además de vivir toda esa violencia estructural que tenemos como mujeres, pues además somos mujeres que no respondemos a ese ideal de ser mujer, ¿no? O sea, no estamos buscando necesariamente casarnos o tener una pareja con un hombre, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa, no? Pienso que esa es una de las partes por las cuales las lesbianas hemos sido tan invisibilizadas, ¿no? Porque nuestra forma de relación, pero nuestra forma de vida y al mismo tiempo como nuestro posicionamiento político está en contra de un sistema que lo que quiere es perpetuar como la forma y los estereotipos en las cuales nos relacionamos, ¿no? Entonces, pues de entrada esa es otra dimensión que tenemos, ¿no? O sea, como el ser lesbiana, ¿qué significa para a otras personas al no responder a ese ideal que hay de ser mujer? Y pues por otro lado, pues se pueden atravesar como un montón de otras cosas, o sea, pienso como en el tema de México en general, ¿no? O sea, como ¿qué significa ser lesbiana en México? Bueno, pues que también vivimos en una sociedad muy desigual, ¿no? O sea, claro. Vivimos en uno de los países, en uno de los continentes más desigual a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y en los cuales pues también nos tenemos que enfrentar a un montón de otras situaciones que están relacionadas a nuestros derechos laborales, a nuestro derecho a la salud, o sea, que está relacionado como en general a nuestra posibilidad de desarrollarnos y qué significa cuando tienes otras dos dimensiones, otras dos intersecciones llamadas ser mujer, ¿no? Ser lesbiana, ¿no? Y entonces eso en donde te coloca, ¿no? Como si de por sí en México, pues no es que estemos muy bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde te coloca esas otras identidades? José, vamos a un corte y regresando me gustaría que continuáramos con esta parte que me parece sumamente relevante. Les recordamos que el tema de hoy es mujeres lesbianas y feministas y para hablarnos de ello está aquí Josefina Valencia, directora del Closet de Sor Juana. Regresamos en un momento. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento. Me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera. Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hierba. Venenosa, poesía venenosa. Regresamos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. Seguimos escuchando a Rebecca Lane, ahora con Poesía Venenosa, una canción que habla de la necesidad de terminar con el estereotipo de lo femenino. Acompáñenos ahora a escuchar la opinión de quienes transitan por la Ciudad de México sobre lo que opinan del tema que estamos tratando el día de hoy. Tu opinión suena. ¿Qué entiendes por mujer lesbiana? Una mujer lesbiana es una persona que tiene una preferencia sexual por personas del mismo sexo, es decir, una mujer que le gustan las mujeres. Una mujer lesbiana es como todos. O sea, ellos también tienen sus mismos derechos de ser feliz con su compañera mujer lesbiana, y así como nosotros los hombres también, como nosotros podemos tener una mujer y así los hombres pueden tener su compañero hombre. ¿A qué retos crees que se enfrentan las mujeres lesbianas en una sociedad como la mexicana? Yo creo que se enfrenta a problemas como la discriminación y me parece que a la violencia también, aunque todos en México estamos en este entorno de violencia, me parece que las personas de la comunidad LGBT tienen más posibilidades de ser violentados. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y continuamos platicando sobre mujeres lesbianas y feministas. Recuerden que tenemos aquí en el estudio a Josefina Valencia. Josefina, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el trabajo del activismo lésbico en México? Es un poco, digo, yo te puedo hablar como no de todo el activismo, no toda la defensa de derechos humanos lésbica, como en México, ¿no? O sea, hay diversos grupos, diversas colectivas que se enuncian desde diferentes lugares, ¿no? Como en el caso del Closet de Sor Juana, somos una organización lésbico-feminista que hacemos trabajo de incidencia política, en la cual nos interesa entablar como diálogo con actores políticos. Al mismo tiempo, bueno, pues eso tiene que partir de un reconocimiento del Estado como garante de derechos, y que eso marca definitivamente la forma en la que hacemos el activismo. Hay otras compañeras que deciden enunciarse desde otros lugares, desde otras posiciones mucho más autónomas, ¿no? Y que pienso que cada uno de esos espacios es muy necesario, ¿no? Para la denuncia y para la demanda de nuestros derechos y de nuestras libertades y de nuestra autonomía. Entonces, pienso que una de las cosas que hemos identificado como a lo largo del trabajo con otras colectivas, con otras organizaciones que también se enuncian y trabajan desde ser lesbianas, ser feministas y tener interlocución con el Estado, pues es una falta de apoyo y de institucionalización, ¿no? Que hay de estas colectivas, ¿no? A lo largo del tiempo hemos visto algunas desaparecen, ¿no? El mismo Closet de Sor Juana mucho tiempo estuvo como sumido un poco en la falta de recursos, ¿no? O sea, como esto mismo es el decir, bueno, pues necesitamos vivir y hacer como otras cosas, y no necesariamente el activismo por los derechos de las lesbianas es como el top de lo que es financiado o el top de lo que le interesa como a la cooperación o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, de entrada debo decir que esa es una de las cosas con las que lidiamos constantemente, claro, ¿no? O sea, no hay como nada que esté orientado necesariamente como al trabajo de las lesbianas. Por esto mismo, ¿no? Que te comentaba al inicio, ¿no? Que tiene que ver como con un desafío a la propia pues al propio sistema. Josefina, pero el trabajo orientado, digamos, a la población gay o trans, ¿tú crees que es un trabajo más impulsado por la cooperación internacional que el que se pueda apoyar al tema de las lesbianas? Pues sí, pienso que cualquier tema de derechos humanos es un tema incómodo, ¿no? O sea, para los estados, que al final son los garantes de derechos, para los grupos conservadores, o sea, no creo que ni los gays, ni las mujeres trans, ni nadie lo tenga totalmente resuelto. Claro. Lo que sí creo es que como el activismo y la defensa de los derechos de las lesbianas sí queda muy invisible, ¿no? Claro. O sea, sí queda, y al mismo tiempo hay un montón de defensoras y un montón de activistas lesbianas en un montón de movimientos feministas, en un montón de movimientos LGBTI, en un montón como de movimientos por los territorios. O sea, pienso que lesbianas hay como en todos lados, ¿no? Trabajando, pero no necesariamente lesbianas trabajando por las lesbianas, ¿no? O sea, ya. Es una cosa que pienso que es como muy común y que mi experiencia compartiendo con otras compañeras lesbianas, activistas, defensoras de México, pero también de Latinoamérica, tiene que ver como con eso, ¿no? O sea, el saber que nunca es una prioridad para la interlocución, para el diálogo, para la defensa, como el trabajo que hacen y que hacemos las lesbianas por la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, Josefina, pero por ejemplo ahora que ha habido muchos programas, muchas políticas públicas que dan cuenta para el reconocimiento de la población LGBTI, ¿qué papel están jugando las mujeres lesbianas dentro de esta agenda? ¿Se suman a esta? ¿Las políticas están impactando directamente a ellas? ¿Hay políticas especiales que benefician a las mujeres lesbianas? Pienso que más allá que nos sumemos, creo que las lesbianas han sido y hemos sido como actoras principales, ¿no? Claro. Como de estos movimientos. Sin embargo, al momento de la implementación, no necesariamente hay como un conocimiento de cuáles son las necesidades como específicas, ¿no? ¿Cuáles son son los aportes específicos, ¿no? O sea, como lo que te decía, conozco así filas de lesbianas que han trabajado como en diferentes temas de derechos humanos y que al momento de la implementación no hay como una mirada que pueda abarcar claramente cuáles son esas necesidades como más específicas de las lesbianas que tienen que ver con esta, pues con estas otras dimensiones que te hablaba, ¿no? O sea, uh-huh. ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa claro. como elegir otra forma como de vivir esta categoría en la cual te encierran desde que naces, ¿no? O sea, por tus genitales, ¿no? Básicamente. Y al mismo tiempo, bueno, pues en este mundo como tan desigual entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, sí, pienso que las lesbianas hemos estado como luchando como por todos estos derechos, pero al momento como de las implementaciones no necesariamente. O sea, lo podemos ver como en el tema, por ejemplo, de salud. Nosotras trabajamos un área de derecho a la salud, okay. ¿no? Y que de pronto una de las cosas que vemos es que efectivamente hay como cosas mucho más claras de qué hacer o de cómo abordar la salud sexual para hombres gays, ¿no? O sea, claro. que y al mismo tiempo, pues, no necesariamente las hay, ¿no? Y hemos estado trabajando el tema de derecho a la salud. Y en este tema de derecho a la salud, lo que vemos es que, pues, ya hay algunos doctores, hay algunas profesionales de la salud que tienen nociones de qué es orientación sexual y qué es identidad de género, ¿no? Por ejemplo, y que al final, como lo que reconocen como más claramente y las necesidades que hay, pues, tienen que ver con hombres gay y con mujeres trans, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente hay como un mayor conocimiento sobre cuáles son esas necesidades, ¿no? Y eso mismo pienso que parte como también de esto que te mencionaba, ¿no? O sea, que no habemos tantas lesbianas haciendo interlocución, ¿no? Haciendo investigación, haciendo trabajo por nosotras mismas para la garantía de nuestros derechos, ¿no? Y eso tiene que ver también, yo pienso, que con mucho con esta educación de género que aún tenemos como del trabajo para los otros, ¿no? Del trabajo para las otras, ¿no? O sea, como de esta idea como de pues de siempre estar cuidando y atendiendo, ¿no? Como las necesidades de otras personas, ¿no? Entonces lo vemos cuando hemos tenido trabajos de fortalecimiento de capacidades de organizaciones lésbicas, lo que sea, que siempre las ideas salen como de qué manera se resuelven, ¿no? Los temas de salud, los temas políticos de otras identidades, de otras mujeres, ¿no? El aborto, ¿no? O sea, como claro. estamos siempre trabajando en otras agendas, menos en la nuestra. Josefina, casi estamos terminando el programa, pero me gustaría saber, Josefina, ¿cuáles son los pasos que está dando el movimiento de lesbianas para reconocimiento de sus derechos? ¿Qué pasos siguen? Pues pienso que una de las cosas que son importantes tiene que ver como con la identificación de la forma en la cual ejercemos nuestra ciudadanía y ejercemos nuestros derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces pienso que la agenda lésbica ha ido como girando y en general como el movimiento LGBT como a temas de familia, ¿no? Uh-huh. A temas de reconocimiento de hijos e hijas, lo cual es muy importante, ¿no? O sea, pienso que el reconocimiento de derechos para todas las personas independientemente de cómo decidan vivir su vida, ¿no? O sea, como si lo hacen en pareja, si no lo hacen en pareja, es muy importante, pero pienso que no necesariamente refleja, ¿no? O sea, como las necesidades de todas las lesbianas o de todas las personas LGBTI, ¿no? Yeah. De todas las maricas, las jotas, o sea, como de todas esas personas que igual y no necesariamente se identifican como LGBTI y que no necesariamente quieren entrar como a esas estructuras como de pareja, de familia, ¿no? Claro. Pienso que una de las cosas que debemos transformar es como esa idea que tenemos de siempre hay que ser madre, ¿no? O sea, como de siempre hay que ser madre es una de las cosas que necesitamos como seguir transformando y que eso implica como el preguntarnos desde dónde queremos ejercer esa ciudadanía. Pienso como en otro lado, ¿no? Como el decir, bueno, también una de las grandes agendas que ha tenido el movimiento LGBTI ha tenido que ver con matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente todas las lesbianas feministas estamos ni a favor de la idea del matrimonio, ¿no? Claro. Por supuesto que todo el mundo tenemos que tener como como los mismos derechos, sin embargo, como el tema de tener derechos por estar en relación con otra persona, no necesariamente es como por lo que tendríamos que ir, ¿no? Entonces pienso que tiene que ver con el seguir trabajando en la construcción de ciudadanía, de ejercicios, pero de ejercicios mucho más libres y que apunten como a la autonomía de todas las personas, ¿no? Como no únicamente en relación a otras. Pues ahí está, Josefina, estaremos dándole seguimiento a todo este trabajo que vienen haciendo ustedes en el closet de Sor Juana, que es bastante bueno. El tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría que nos pudieras dar tus datos, tu Facebook, tu Twitter, donde podemos saber más sobre información sobre el trabajo que hacen ustedes en el Closet de Sor Juana. Bueno, los datos de contacto del Closet de Sor Juana, de la página es www.elclosetdesorjuana.org.mx. En Facebook nos pueden encontrar como el Closet de Sor Juana.